vamos, las manitos bien arriba, bien arriba. Presentando nuestro tercer material, que se titula Sobreviviendo. Escuchen bien la letra, que también se titula Mamarracho. Y esto dice... presentes, ¿eh? De la madre de Juan Producciones, para los cunados de Quirón, para las chicas de Nadia también, ¿vale? Siempre está dando la nota cuando piensas cambiar. Nuestra casa es un infierno por tu manera de actuar. Noches enteras rogando que no te encuentres tirado. Tu enfermedad de descambio, no tienes resacas y culpas, todo tapas con alcohol. Tengo a mi madre de ejemplo y a vos como decepción. Ya no te importan mis ruegos ni lo que estamos sufriendo. Tú estás más cerca del cielo, lejos de encontrar una solución. Te volviste un mamarracho, todo el día andas borracho. Ni la culpa te detiene, a ver a mamá llorando.